amantes de la luna. ¡Sube! Estamos juntos dos, dos, pero no sé lo que sientes. Y en tu corazón, esta cruz nos unió, quiero que digas de frente. Porque te escondes donde muestras pasión. Una pruebita que no sé ni que me que me fascine y que me alivie todo este dolor. Que me demuestres que me quieres, por favor. Una pruebita que me llene y que me dé tu amor. Que me fascine y que me alivie todo este dolor. Que me demuestres que me quieres, por favor. Una pruebita de amor te pide mi corazón. No juegues con un sentimiento, no. Una pruebita de amor te pide mi corazón. No juegues con un sentimiento, no. Por eso canto. Esta canción nos unió, quiero que digas de frente. Porque te escondes donde muestras tu pasión. Una pruebita que me llene y que me dé tu amor. Que me fascine y que me alivie todo este dolor. Que me demuestres que me quieres, por favor. Una pruebita que me llene y que me dé tu amor. Que me fascine y que me alivie todo este dolor. Que me demuestres que me quieres, por favor. Una pruebita de amor. Na na na na na. y desde entonces